En Corea se ha creado el aeróbic para baloncestistas, gozando de buena reputación entre los jugadores, entrenadores, reservas y aficionados a esta disciplina. Los ritmos con que pueden realizar amplios movimientos, el cambio de rumbo y las disímiles acciones de ataque y defensa están arreglados veloz y enérgicamente al combinar los elementos positivos del ritmo nacional y del contemporáneo. Desde que vio la luz el aeróbico masivo en el año 82 de la era Juche, 1993, se crearon y divulgaron los de niños y ancianos según las características de edades. Y últimamente se promueve la creación de los aeróbicos por disciplinas deportivas.